toute la journée derrière moi et toute la nuit sur le dos. Dans la chaleur ou dans le froid, ils me poussent sur les tréteaux. Leur gala, leur récital, j'en ai vraiment plein le dos. Et à tous ces bourreaux, je souhaite le supplice du palme. Et puis mon impresario, il s'enrichit sur mon dos. Non coco, faut le faire, c'est pour minuterie. Les filles qui jettent sur moi, celles qui escaladent le toit, celles qui disent et moi, oh comme je m'en mords le chinois. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Potenciómetro, la número 73 de esta ya su tercera temporada aquí en Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial en la FM. Si nos escucháis desde vuestro radiotransistor, si nos escucháis desde nuestra web en modo digital, nuestra es radiocuca.org. Je me tape la tête contre les murs. Je n'en peux plus, je vais pleurer. Je suis foutu, ils vont me tuer. Au secours, au secours, au secours, au secours. Bueno, acabéis de escuchar al cantante, actor, compositor y multiinstrumentista Jacques Dutroux, este cantante de nuestros vecinos los franceses, que tuvo muchos éxitos en los años 60, donde sacó 3 o 4 discazos en los que mezclaba rock psicodélico con chansón incluso. Bueno, y vamos arrancando una nueva edición del Potenciómetro en este martes 11 de diciembre de 2012, ya la edición número 73. Este pequeño y humilde programa de radio donde os pongo canciones que me gustan o que tienen un cierto significado para mí, no dentro de un estilo cerrado, un poco abierto. Bueno, todo muy basado en el rock y de más familia. Bueno, vamos a continuar y vamos a ir con seguramente la banda más rockera que hay hoy en día por ahí encima de los escenarios. Son la Jim Jones Review y os pongo la canción 7 Times Around the Sun para todos vosotros que estáis al otro lado. Vamos arrancando motores. Salvaje rock and roll. Vamos allá con un concierto recomendado por aquí, por el Potenciómetro. Este viernes tendremos en la Santa Sede en concierto a los Imperial Surfers por el módico precio de solo 8 euros. Y después del concierto, con la entrada os podéis tomar una cerveza gratis en el Supernova. Bueno, los Imperial Surfers es una banda instrumental que se acerca mucho al flash rock, el twist y el rock and roll instrumental y otros bailes locos que acercan a la juventud al comienzo de los años 60. Música para bailar y divertirse sin otra pretensión que montar una fiesta allá donde se suben a los escenarios. Bueno, esta banda ha tocado ya en un montón de festivales. Han tocado el Wild Weekend, el Fantastic Dracula Carnival, el Rocking Race, el Freakland de Ponferrada, el Suforama de Valencia. Bueno, este viernes en la Santa Sede los podréis tener allí en concierto. Y vamos a continuar con más música aquí en Radio Cuca en la Onda Libre de Oviedo, en el Potenciómetro, programa musical de rock and roll y demás familia, todos los martes a las 9 de la noche. Estoy aquí encendiendo el cigarrito y a ver qué más tenemos. Vamos con, os voy a contar algo más que va a haber ese mismo día aquí en nuestra región. Tenemos también en la sala Albéniz, actuará Kiko Veneno a las 9 de la noche, haciendo esa gira que presenta de nuevo ese gran disco, su mejor disco, Échate un Cantecito, que por su 20 aniversario lo acaba de reeditar con una edición, bueno, de luz, en doble vinilo, doble CD con DVD, bueno, todo eso, para ver si se vende algo. El precio de la entrada es de 18 euros anticipada y 24 en taquilla. El mismo día, también en Gijón, pero en la sala Acapulco, actuarán Nacho Vegas y de teloneros, bueno, compartiendo escenario, se reunirán la banda gijonesa Manta Ray. Ya después, para la siguiente semana, tendremos a, digamos, los que son los Imperial Surfers asturianos, que son los Perloras. Actuarán el jueves en el Bar Plaza de Oviedo. El viernes siguiente tendremos a Más Gamuza, tendremos a The Gif, tendremos a los Black Panties, Parky, que presentan nuevo disco. También vendrán M-Clan otra vez por aquí, los Guajes y VH4. Vamos a con algo más de música. Vamos ahora con los Beatles. Ay, André. El hombre huevo entra en acción. Canción de 1967, compuesta por John Lennon y publicada en el Magic Mystery Tour el 27 de noviembre de 1967. Si nunca visteis este videoclip, contaros que es bastante psicodélico. En él salen los Beatles disfrazados de animales, siendo John Lennon la morsa, Paul McCartney el hipopótamo, George Harrison el conejo y Ringo Starr el pájaro. Lo curioso es que los disfraces también fueron utilizados para la portada del LP estadounidense, y la película de los Beatles, Magic Mystery Tour, salían ellos, bueno, claro, disfrazados así. ¡Viva el hombre huevo! Ahí vamos. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Estáis escuchando a uno de los pesos pesados de los comienzos del rock and roll, el gran Big Joe Turner, con su Sick Rather Roll. Bueno, continuamos aquí cuando van a ser las 9:30 pasadas en Radio Cuca, esta radio libre de Oviedo, casi 30 años emitiendo sin ningún tipo de patrocinio, una de las radios libres más antiguas de este país. Y vamos con una de las secciones que hacemos en el programa que teníamos un poco abandonada, que es las canciones pop que escuchaba Joey Ramone, dedicadas a la antigüedad del rock. Como no, suelo poner canciones de doo-wop, sonido chicle de los años 60, que muy bien le van a Juan de Pablos en su programa de radio, Radio 3, Flor de Pasión, que escuchando ese programa nos damos cuenta que otras radios son posibles fuera de la típica radio fórmula. Vamos a poneros a Frankie Lemon and the Teenagers. ¿Por qué los tontos se enamoran? Es... Why? contaros que el pobre Frankie Lemon murió con tan solo 25 años de edad de sobredosis de heroína. Fue encontrado muerto en el baño de casa de su abuela. Vamos con otra de las secciones, la sensacional nacional. Bueno, en esta sección hoy os voy a poner a Los Pops, un grupo mallorquín de los años 60, que con escaso bagaje discográfico y escasa repercusión en los medios nacionales de la época, como otras muchas grandes bandas que surgieron en España en aquella época. Por ejemplo, en Mallorca hubo un gran movimiento, por ejemplo, los compañeros de ellos, los Z66, que fueron teloneros del Jimi Hendrix en las I.M. Peepers de allí de Mallorca. En Ciudad donde tocaron, bueno, aparte de Jimi Hendrix, tocaron los Kings o los Animals. Eric Pardon quedó totalmente enamorado de Mallorca e iba a veranear siempre por allí. La canción es un auténtico torbellino de menos de 2 minutos, con la voz desgarrada, muy al estilo de una especie de Van Morrison a lo ibérico, a lo español. Y unos coros ahí perfectamente engrasados y con unos gritos ahí al más puro estilo garajero. Se lo voy a dedicar a mi amigo Berto de Mallorca. Para él. Los Pops. No, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Este espacio ha sido patrocinado por Alpelayo, un antiguo comercio que había aquí en Oviedo. Ahí va la cuña. Señora, todo lo que busca y más lo hallará en los grandes almacenes Alpelayo. Allí hay prestigio y economía. Almacenes Alpelayo, váyalos a visitar. Cualquier cosa que le falte, allí la podrá encontrar. En camisas, lencería, pañería y confección. Almacenes Alpelayo le dará satisfacción. Y para su uso o para el hogar, lo que a usted le falte siempre encontrará. Compren Almacenes Alpelayo. Calle de Uría del 42 al 48, Oviedo. Almacenes Alpelayo, váyalos a visitar. Cualquier cosa que le falte, allí la podrá encontrar. ¡Viva Magaluz! ¡Viva Magaluz! Bueno, vamos con otra sección, vamos... Y la de ¿y tú de dónde vienes? Esa en la que os ponemos una canción original y luego una versión de la misma. Os voy a poner en primer lugar la original de Letter, de los Post-Tops, y después la grabada pocos años después, solo 3 años después, por Joe Cocker. La de los Post-Tops fue grabada el año 1967, en pleno verano del amor, que editaron con su primer single, el cual alcanzaron el número 1 en ventas en los Estados Unidos y permanecieron ahí durante 4 semanas, el cual hizo vender más de 4 millones de copias. Impresionante temazo pop que sobresale la voz grave de un Alex Chinton, que tan solo tenía 16 años de edad cuando grabó esta canción. Tras la disolución de los Post-Tops, su líder, el Alex Chinton, montó la gran banda, una de las bandas preferidas del potenciómetro, Big Star. También produjo a mogollón de gente, por comentaros, a los Cranks y cosas así, bueno, y los Goris y demás. Os voy a poner primero a los Post-Tops y luego os pondré la de Joe Cocker y os contaré algo sobre la de Joe Cocker. Vamos para allá con los Post-Tops para todos vosotros. Preciosa canción de Letter. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Bueno, y ahora vamos con la versión a cargo de Joe Cocker, bueno, que interpreta esta canción como casi todas las versiones que la hacía, subiéndola a lo más alto. Bueno, que le da una versión como una visión más gospel y con toda esa fuerza que le caracteriza. Bueno, de Joe Cocker, que os voy a contar que no sepáis, un grande de la era del rock, del sentimiento Woodstock, que en los años 70 estuvo fuera de escena por sus problemas con el alcohol, y en los 80, bueno, ya recuperado, volvió a la fama tras sonar en muchas radiofórmulas y con bandas sonoras de películas como Oficial y Caballero o 9 semanas y media, cosas así. Pero bueno, nos vamos a su buena época, cuando estaba en plena forma, cuando la entrega encima del escenario era total. En el año 1970 grabó esta versión en directo, que es, bueno, escucharla vosotros y juzgar por vosotros mismos. Joe Cocker, The Letter. Los pelos como escarpias. Música maravillosa para gente maravillosa. Give me a ticket for an aeroplane. Bueno, el final gospel es acojonante, bueno, la hostia. Bueno, vamos a continuar ahí. Un poquito de jazz. Bueno, vamos a continuar por por Germán Diu, que era un trío francés formado por tres hermanos que se apellidaban Germán Diu, y bueno, hoy en día funcionan como dúo. Os voy a poner una canción que se titula When We Were Still Friends. Joder, en mi inglés ahí se traba un poco. Bueno, algo así como cuando todavía éramos amigos. Se lo voy a dedicar al bueno del Iván, que sé que le gusta mucho. Estaba para él. Bonito tema también. Voy a lo Near Coin o algo así. Amigo, we're back to wherever we started. The indigo turned black and we're both brokenhearted. There are pictures of us, but the colors will fade. And soon I will just be rain on your parade. We're on different tracks and on opposite ends. But was it any different when we were still friends? When you look down to the valley from the top of a mountain, when you throw down a silver coin in a fountain, and you wish you were back in the land where you were raised, and you wish you were back in the crowd where you were praised, where a show is performed and the audience attends, was it any different when we were still friends? Dream and your name was Blackfoot Jack. I looked after you and you covered my back. Our horses were tall and our guns were loaded. I was chewing gum and the bubbles exploded. You said my dreams do not make sense. Or was it any different when we were still friends? Estás escuchando el contagioso Take Five de Dave Brubeck. Bueno, este hombre que consiguió, bueno, logró hacer que la música jazz fuera éxito de ventas. Con este ritmo pegadizo y elegante, un ritmo 5x4. Y ahora os voy a poner el Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, una de las mejores canciones hechas en nuestra lengua, que está claramente influenciada por esta canción. Lo único que en vez de ser un ritmo 5x4 es un 6x4. Escuchar. Ya veréis. Exactamente lo mismo, ¿eh? Porque mi niñez sigue jugando en tu playa,

Thank you.